El amor puede llegarte de muchas maneras. De muchas maneras. Como una sensación. Como una sensación trae en el estómago. Como un rico aroma. O simplemente. O simplemente como una buena canción. No importa cómo llegue. Lo importante es que siempre llega. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Primavera. Primavera 2015. 2015. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola. Y aire nuevo. Aire nuevo. Estamos aquí en Radio Sentidos. Ahora sí. Nueva radio. Nueva radio. Y todo por una manzana. Y aquí estamos en Nuevas Sensaciones en www.radiosentidos.com. Puede ser .ar también. Y con video, o sea que estamos medias raras, ¿no? No sé, sí, es. Sí, bueno. Estamos acá con la operación técnica de Gus Eppel. Gracias, Gus. Hola, buen día. Comienzo, Gus. Bueno, les contamos un poco de qué se trata Y todo por una manzana. Uh-huh. Es un programa que se nos ocurrió, somos amigas de la vida, así que dijimos, che, vamos a hacer un programa y ¿qué hacemos? Aparte de compartir todo lo que nos gusta. Uh-huh. Y si aparte de nosotras nos acompaña algo, dale. Por ejemplo, una palabra, entonces la idea era tirar una consigna, que es una palabra, y ver cómo nos iba llevando esta palabra por un montón de lugares. Así que ese es un poco el sentido del programa. Queremos que opinen, que se comuniquen con nosotros. La idea es que tenemos un Facebook y todo por una manzana. Tenemos un Twitter también, ¿no? Tenemos un Twitter, @ todo por una manzana con número uno, como nosotras. Modestas vinimos ¿Y los hoy. Teléfonos de Radio Sentido? 5256-4310. Y pero también tenemos Facebook, ya lo dijimos. ¿Quién sos vos? Yo soy Gitty Farías. Y yo soy Mari Lugar, que hoy cumpleaños, casualmente. Acá mi amiga me trajo hasta una torta, así que quiero que vamos a hacer como dirían en la tele, si la cámara me toma. Se ve acá. Hoy es comienzo, festejo de cumpleaños, que muchas cosas. Además estamos festejando, además del cumpleaños de mi socia, estamos un año festejando, de estar haciendo exacto, esto, ¿no? Exacto. Armamos esto para el cumpleaños de ella. A lo grande. ¿Cómo era el que me decías hoy? Claro, que yo le decía que me sentía un poco más grande, pero en realidad lo bueno es que creo que me siento agrandada, pero agrandada por los afectos, por todo lo que uno está viviendo. Así que estoy agrandada. Vamos a poner cortina de palabra y empezamos con el programa ya, dale, ¿no es cierto? Largamos. Una palabra ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole. Bueno, la palabra de hoy para inaugurar este es nuevo cábala. Sí, es como de suerte, es manzana. Qué palabra, manzana. Nos dio un montón de búsqueda y además, bueno, nos dio el nombre del programa. Totalmente. Así que de ahí se nos ocurrió que era la palabra fundadora. Cuéntenos. Bueno, dice la historia que es un fruto del manzano, comestible, de forma redondeada, algo hundido en los extremos. Me siento muy lejos, pero me siento Cortázar cuando leo así. Como que me estoy burlando de algo, ¿no? Se dice a cuatro dedos. A cuatro. Uy, acordate. Cierto, me dije. Se dice a cuatro dedos del micrófono. Vamos bien, me dice, me hace señas el operador, estamos de estreno en todo. La manzana tiene piel fina, color verde, amarillo, rojo, carne blanca y jugosa, sabor dulce o ácido. O sea, es bastante amplia la definición de esta fruta, ¿no? El término manzana proviene de una palabra del castellano antiguo, mazana, y esta a su vez deriva de un vocablo latino, matiana, que quiere decir mala. Qué loco, la manzana es mala. Y se usaba para referirse a una especie particular de manzana. Que se ve que no era muy buena. No, pero la hizo famosa un tratadista agrícola de la época romana, Gaius Matius. Parece que de la manzana es de donde él descubrió, y de donde viene, mejor dicho, el ácido málico. ¿Vos habías oído hablar del ácido málico, querida geóloga? Yo tampoco. Y te cuento algo del ácido málico. La primera vez que se aisló fue para hacer la sidra. ¿Qué tal, Pascual? Y además se usa el ácido málico para mezclar con los vinos para producirles mayor suavidad. Parece que suaviza la acidez de otros ácidos que tienen los vinos. Siempre aprendemos. Y todo por una manzana, además. Te enseña. Te divierte. Pero, a ver, ¿qué, otra forma de decir manzana? Bueno, otra forma es malus doméstica. ¿Te gusta esa? Y en algunas zonas de España, es muy algo loco. Muy loco, la manzana se llama pero. O sea, es una manzana que tiene una formita un poquito más alargada, pero se llama pero. Y en Italia se llama pomo. Pomo. Y mira vos. Parecido al tomate, al pomodoro, entonces. La manzana de oro. Claro, exactamente. Se dice que tradicionalmente el origen es de la manzana, es de una zona que se llama Almatá o Almatí, que era la capital de una república soviética de Kazajistán. Parece esto una película de humor. Y de esa zona se fue derivando el nombre, pero era medio adjetivado, como que decir manzana era amanzanar más que la fruta propiamente dicha. Hay muchísimas variedades de manzana. Pero hay algo con la manzana que nos marca. Sí. Como historia. Ah, bueno. Sí. Y que da el nombre a este programa. Porque en realidad es lo primero. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Así que yo creo que, contanos. Bueno, que en verdad fue lo primero que pensamos. ¿De dónde viene la manzana de la tentación? De la famosa manzana de la Biblia. No, de ahí nos vino como esta idea de este programa donde todo deriva de alguna tentación, ¿no? La Biblia, si te pones a revisar bien, la serpiente, el más astuto de los animales, ¿qué le dice a la mujer? No te creas lo que Dios dijo, que si comes de la manzana te vas a morir. Al contrario, si prueban la manzana, van a ser conocedores del bien y del mal. Y la mujer, que era curiosa, dijo, bueno, ¿por qué no? La vio apetecible, la vio brillosa, la vio, dijo, excelente para lograr sabiduría. Tomó ese carnoso fruto, lo comió y se lo dio a probar a su compañero. Obvio, se les abrieron los ojos, descubrieron la sabiduría y lo primero que vieron era que estaban desnudos. Cuando llega Dios y ve que se habían ocultado, que se habían escondido, dice, ¿qué pasó? Adán, ¿comiste del fruto que yo te prohibí? ¿Qué le dice Adán? Ella me dio. Un poquito. Cobarde. Y buchón. Fue ella. En cambio, la mujer se la rebancó y dijo, la serpiente me sedujo y comí. Con esto, son expulsados del paraíso. Porque tomaron una decisión de desobedecer. Y bueno, pero a la vez se acercaron al fruto del conocimiento. Yo, la verdad que todo esto nos hizo pensar mucho, ¿no? En lo que significaba la tentación y cómo el papel de las mujeres en esto, en desafiar las reglas. Y a mí me parece que a lo largo de la historia de la humanidad, no sé qué pensás vos, pero me da la impresión de que las mujeres resignan el paraíso a cambio de la libertad. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Vos sabés que hay un tema de Sabina. Ajá. Que se llama Eva tomando el sol, y te invito y los invito a escucharlo porque tiene que ver con esto, me parece. ¿Cómo no? Todo empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo, prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos descuáteres en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso. terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante la ventana. Con una rama de árbol de la ciencia, del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido. A la hora en que montaba el show mi chica, aunque la tele diera en diferido el Real Madrid Benfica. Un día la víbora del entresuelo en trance a su consorte sorprendió, formó un revuelo y telefoneó al 092. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío conceja, ni más Dios que Cupido, no sirvió de nada protestar. Muy bueno, el tema se llama Joaquín Sabina, Eva tomando el sol. Y hay otra manzana interesante. A ver. La manzana de la discordia. Que parece que es muy loco esto, ¿no? Porque parece que cuando Peleo y Teti se casaron, no invitaron a Eris, que era la discordia. Y la discordia dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir igual. Y voy a armar un lío bárbaro. Entonces, ¿qué hizo? Se paró en una mesa donde estaban las diosas más hermosas. Era Atenea y Afrodita. Uh-huh. Y les dio una manzana de oro, que la inscripción decía, para la más hermosa. Las chicas se mataron. Lo pusieron a Zeus de árbitro, pero Zeus dijo, me parece que... Entonces lo llamó a Paris, el bonito. Y bueno, y empezaron todos, y cada una le empezó a prometer algo distinto. Bueno, y ahí arde Troya, se armó la guerra de Troya a través de la manzana de la discordia. Y quedó esto de la manzana de la discordia como un dicho... Claro, como un icono común, de cuando, ¿no?, se arma un lío y alguna situación destapa un pero problema. Hay otros personajes famosos, ¿no es así? Ajá. Blancanieves. Esa. ¿Qué hizo Blancanieves? Y Blancanieves hizo que ella era bella, digamos, hizo ser bella. Y generó una gran locura y envidia en su madrastra, en su madre, que decidió envenenarla con una manzana. Lo interesante de esta parte, de esta función de la manzana, es cómo el mismo fruto que muestra un brillo, un sabor, una textura, algo sumamente atractivo, encarna a la vez un engaño, ¿no? Una intención vil y egoísta. Y además decía esto de que la manzana era roja. Y todo esto, tema de pecado, muerte, ¿no? Tal todo cual. Un tema... Ya de por sí en esa época los cuentos para niños tenían toda esta cosa leccionadora, y sobre todo para las mujeres. Si vos mordías la manzana de la tentación, estabas como largando tus deseos. Yo estaba pensando en esto de la manzana como engañosa, como mala, el chico que le lleva la manzana a la maestra, ¿no? Y que le chupa media. Bueno, ese es un alfa. Sí. Y bueno, tiene algo, ¿no? Esa manzana de te ofrezco la tentación a cambio de una nota. ¿Te parece? Estas psicólogas son terribles, son terribles, mezclan todo. Tenemos claro, sí, vamos a decir, yo quería hablar. ¿Puedes hablar? Tenemos una invitada acá en el programa. Tenemos a Sol Liebeskind. No puedo creer cuánto hablan de las manzanas. O sea, cuánto tema hay, es increíble. Hay mucho más. Mira, vamos a hablar, vamos adelantando un poco. Dale. Podemos hablar de personajes de la historia y de la ciencia como Newton, de la historia como Guillermo Tell, que vamos a ver, del rock. Ni pero hablar. Si te hablara, ¿cuál fue el sello más importante de los capos de la música, que creo que acá Gus debe opinar lo mismo? La imagen de Apple Records. Uh-huh. ¿Cuál fue la imagen de Apple Records? Una gran Smith. Claro. Una señora verde. Sí, sí, sí. Claro. ¿Sí? Bueno, después era, de Steve. Pero miren lo que encontré. A ver. Esto no sé si lo saben, ¿eh? Contalo, contalo. Dice que sirvió como un método de distinción en los singles, ¿sí? Y en los álbumes de la compañía. Sí. Tenían la manzana entera, estaba en la cara A. Ah. Y la manzana partida estaba mirá, en la cara nunca B. Me había dado cuenta. Yo tampoco. De eso. Eso es muy fanática. O sea, tiene código. Tiene código. Bueno, después tenemos cantantes con nombres de manzana, como Fiona Apple. Claro, sí, totalmente. Que en el primer programa le habíamos puesto. Sí. Bueno, ¿quieren que hablemos un poquito de algunas expresiones que tienen, que se relacionan también con manzana? Dale, te cuento una. Dale. Hay una que dice, la manzana cae siempre cerca del tronco. O sea, nunca cae lejos del árbol. Y se usa medio para bien y para mal, porque cuando vos querés criticar a alguien y decís como que es hijo de tal persona que es mala, decís, igual. La manzana nunca cae lejos del árbol. Pero también para cuando querés elogiarlo. Esta es rara, dice. A más ver. Vale manzana comida que podrida. O sea, yo se me va la mente por varios lados, pero dejamos ahí. Bueno, está bien, como no dejar pasar la manzana. O la típica esa, la manzana podrida que pudre las demás. Total. Ojo con eso. No te juntes con eso. Con eso que es una manzana podrida. No, claro. Y viste que los pibes ahora usan manzana para decirse manzana. Claro, manzana, eso nos cualquiera. Había dicho sí, nuestra cualquiera. Amiga de cualquiera, ¿no? Manzana. Sí, manzana. No entiendo muy bien por qué. No tiene mucha lógica, chico. No. No hay asociación. No. Después hay un dicho que creo que acá no se usa mucho, pero creo que es una frase anglosajona que dice, una manzana al día del doctor te alejaría. Ah, mira, no sabía eso. Que no tiene que ver con manzana. Day keeps the doctor away, algo por el estilo. Que no viene por manzana in corpore sana. No, para nada. Pero bueno, esto tiene mucho. Vos te olvidaste de una, me parece. A ver, ¿de cuál? Te olvidaste de algo. Contame, haceme acordar. ¿Cuántas veces uno dijo me voy a dar una vuelta a la manzana? Un montón. Miles de veces. Además que ya vamos a ver que había una obra hermosa de mi querido Gomidón que llamaba La Vuelta a Manzana. Pero, ¿por qué esto de manzana? ¿Por qué esto de ponerle manzana? Estuvimos investigando un poco por qué la manzana, o la gran manzana en donde Sole está bastante ahí, afincada. ¿Por qué manzana? Y parece que la manzana con Z, a lo que va, tiene que ver con el bloque... Con el bloque de ubicación terrena. De las casas rodeadas por cuatro calles, toda la historia, que la popularizó un tal Ildefonso Cerdá. Era con S. Ah, mira. Manzana. Nosotros somos un programa cultural. De todo. Decimos boludo. Este importante urbanista también, pero... parece que utilizó este término porque... se basó en la idea del manso feudal, que se refería a agrupaciones o porciones de tierra que sería el señor feudal a las casas. Y después, a medida que se fue usando, se castellanizó y se usó manzana. Para ese bloque, digamos. ¿Pero qué vino entonces primero? ¿La palabra para la manzana o para la fruta? Manzana con ese. Bueno, pero vos es que manzana de la fruta etimológicamente también viene era con ese. Así que parece que la Z ahí... La Z fue una invasión española. Una invasión española, sí. Yo les voy a contar algo de ¿qué teléfono tenés? No vamos a hacer publicidad, pero vos tenés un teléfono con una manzana mordida. ¿Yo tengo un teléfono con una manzana mordida? Sí. Tiene un logo con una manzana mordida tu teléfono. Ah, sí, obvio. Apple, que es una marca bastante importante tecnológica. De mi iPhone. ¿Tiene una manzana mordida? Sí. ¿No el logo? Sí, y están mirando. ¡No te puedo creer! Una manzana mordida. Nunca me había dado cuenta. ¡No te puedo creer! Sí, está incorporado. Y usted dice, ¿por qué la manzana? ¿Por qué la manzana en Apple? Hay miles de teorías. Sí. ¿Sí? Algunas que tienen que ver con que tanto Jobs como, no me acuerdo cómo llamaba el otro. Sus compañeros. Su compañero, ya les voy a decir. Gozniak. Acá el operador está atento. Está alerta. Eran fanáticos de Isaac Newton y tenía que ver con eso. Pero parece que también podía ser que... tenía que ver con que alguien les dijo... Sí, un vecino... Un vecino de Oregon les dijo, pónganle manzana, porque como Macintosh se llamaba la primer... Computadora. Sí. Y Macintosh es una clase de manzana. ¡Ah, mirá! Sí. Wow. Podía venir por ahí. Después también se lo habían asignado a que le había hecho un homenaje a un matemático que se llamaba Alan Turing, que se había muerto por comer una manzana envenenada. Entonces, como Blancanieves. Una mordida en el lobo. Pero a mí la que más me cierra es que, pero ellos dicen que no, mordisco parece, a ver acá la traductora, mordisco puede ser que se diga bite. Bite, yes. ¿Y qué es un bite? Un bite, claro. Pero es un byte con Y, el otro es con I, ¿no? Los de la compu son con I, claro. La cosa que hay bastantes, primero el logo fue de colores, que tenía que ver con el arco iris y con todas las teorías, después fue transparente, pero bueno, esa manzana cada vez es más famosa, cada vez representa más cosas. ¿Vos sabés que hay unos estudios que hicieron que le muestran a la gente el logo de Apple, de la manzana esa, y que produce efectos de buen humor? No sé si es en la expectativa de comprarte un iPhone, una Mac. Anda muy bien. Parece que tiene algún impacto como en los receptores de que se asocia a cosas positivas. Yo pensaba en realidad todo lo que produce el tema este, claro, ¿no? De ver una manzana, bueno, como decía la maestra. Parece, es un poco lo que dijo Sole, che, tantas cosas una manzana. Sí, qué onda, ¿no? Y bueno, pero está si nos como ponemos en el bíblicas y es está en el origen. Con el origen. Ya entendimos, ¿no?, que les encanta la manzana. Aparte que las manzanas hacen muy bien. Son ricas, a mí me encantan. Son ricas, hacen bien, después tenemos por ahí algunas cosas de la... Tienen el ácido láctico, el ácido málico, que málico. No es malo. Málico. Es una de las frutas que más ácido de ese tipo tiene. Pero bueno, tiene su fiesta en Río Negro. ¿Cómo no? Nosotros tenemos buenos productores de manzana, pero parece que el mayor productor de manzana son los chinos, ¿no? Por ahí estuve. Así dicen, sí. Igual. Y el Mississippi, que está lleno de manzanas. Así que, pues es que cuando buscamos temas, porque este programa también tiene que ver con los temas relacionados a las manzanas, en este caso. Así que encontramos un tema que vamos a escuchar, que se llama You're the Apple of My Eyes. Louis Armstrong Jazz Collection. Y por ahí antes, por ahí pasamos una visita. Por ahí estamos media desordenadas, pero. Pero nos va siguiendo. Gracias. Gracias, Gus. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. When the night has come. You're the apple of my eye, you're luscious and you're sweet. You're the apple of my eye, you're sweet enough to eat. Now since we met, I always get that certain feeling. And furthermore, I love you, for you're so appealing. You're the apple of my eye, your kisses are delish. They're tastier than homemade apple pie. I'll hang around your orchard till I win your heart. 'Cause you're the only apple in my apple cart. I'm gonna shake your tree until you fall for me. 'Cause you're the apple of my eye. Now look here, Velma. You know you're the apple of my eye too, baby. You luscious and you're sweet. You're the apple of my eye. You're sweet enough to eat. Now since we met, I always get that certain feeling. Me too. And furthermore, I love you for you. So appealing. Yeah. You're the apple of my eye. Your kisses are delish. They're tastier than a homemade apple pie. Now dig this, Velma. Now speaking of your history, so they say, if I ate an apple, that'll keep that old doctor away. Bad man. Gonna shake your tree until you fall for me. 'Cause you're the apple of my eye. Hey, Pops, where's that, baby? Where you at? You're the apple of my eye. Papa, don't tease my baby. Apple of my eye. My baby, just then. When Adam ate that apple, darling,

www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Primavera. Primavera 2015. 2015. Acá en Y Todo por una Manzana, en Radio Sentidos, con Mary Place, María Lugar, y Sol Libeskind, que nos está visitando hoy, y nuestros teléfonos son 5256-4310. Ya nos escriben, ¿Sabés qué acabamos de escuchar? Decime. Un tema que se llama Apple's Craft, de George Harrison. Ah. Y les cuento, ¿saben qué eran los Apple's Craft? No, cuéntame. Así? Sí, S-C-R-U-F-F. Sí. Era un grupo no organizado de admiradores de los Beatles. Mira. Y su nombre, parece que dormían en el exterior del edificio de Apple Records, en la puerta ahí. Como unos vagabundos admiradores. En Londres. Entonces parece que tan Beatlemaníacos, y les dedico un tema. George Harrison, así. Mira, a sus fans no organizados. Claro, porque nosotros dijimos, ¿qué tiene? ¿Qué significa? Claro. Y bueno, y tenía que ver con eso. Así que parece que hay un libro también dedicado a esta gente. Ajá. Bueno, pero bueno, vamos a aprovechar a la invitada. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Estás cómoda? Sí. Ya estuvo afinando su guitarra. Bueno, Sol Libeskind es una cantante argentina que viene haciendo un recorrido con un pie en la Gran Manzana sistemáticamente en los últimos 3 años, más sí, o menos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, contanos qué plan hay. Bueno, ahora ya termina el año, estamos terminando de grabar un disco que va a salir en febrero. Sí, todo sale bien, o sea, uno siempre espera eso. Y en marzo vuelvo a Nueva York con ganas de presentarlo un poco allá y tocarlo. Ya lo venía haciendo, pero más informalmente. Y ese es el plan. Y después seguir escribiendo y así, ¿no? Hasta eso. ¿Qué se siente, digamos, volver así por tercera vez como con...? Es difícil vivir allá, no es fácil. Tiene cosas buenas y cosas malas como acá. Pero bueno, es como una aventura que creo que uno invierte también en la carrera, porque hay muchas oportunidades y abrís la cabeza a nivel musical, a nivel personal, en todo sentido. Es eso. Buenos desafíos. Sí, sí, sí. Cuesta también desarmarse todo el tiempo y armar. Ya estoy un poco cansada, pero bueno, eso sí, es la edad también para hacerlo. Claro, para vagabundear. Sí. Bueno, tampoco que... tanto. Yo diría que nosotros la super conocemos, ¿no? Sí. Pero estaría bueno que la conozcan. Dale, que la escuchen. Además. Ah, a mí. Sí, que conozcan lo que haces, así que... Bueno, voy a hacer una canción que se llama Brooklyn. Es muy difícil, yo no toco mucho la guitarra, pero lo voy a intentar. Bueno, ahí vamos. Give me one reason to get out of bed today, 'cause I just can't seem to find a good line to begin the song I'm trying to write. And cut me away the cheap sheets we got in Brooklyn, 'cause soon we'll be away from here, drifting away into those magic tickled streets and the pure distant beaches. We can't stop dreaming of, cause it seems the world was waiting for us. As I ask myself on the very first song I wrote to you, and it feels so good to walk in to sleep with you, baby, yeah. To walk in to sleep with you, baby, yeah. To walk in to sleep with you, baby, yeah. Blazing time, wondering what's it gonna be like on the other side. I'm gonna choose a way to free my mind. Don't wanna get up, I'd rather stay up daydreaming about everything, cause soon we'll be away from here, drifting away into those magical streets and the pure distant beaches. We can't stop dreaming of, cause it seems our world was waiting for us. As I ask myself on the very first song I wrote to you, ooh, and it feels so good to walk in to sleep with you, baby, yeah. Walk in to sleep with you, baby, yeah. Walk in to sleep with you, baby. Just a walk, just a walk, just a walk with you, baby. Just a walk, just a walk, just a walk with you, baby. Aplaude el operador. Bueno, un lujo y estamos teniendo un anticipo del próximo disco de Sol Lipsking acá, en vivo. Es más, creo que ese va a ser el primer tema que saque como con video y eso. ¡Wow! Sí. Que va a ser el corte del disco. Creo que va a estar bueno. O sea, cómo quedó más o menos para el disco, me gusta. Creo que representa bastante el disco para ser como un tema, viste, para lanzar así. Creo que ese está bastante fiel. ¿Y qué es lo que más te gustó de este nuevo trabajo, de este disco? Bueno, en algún punto es el segundo disco que hago, pero lo siento como el primero, porque uh-huh. es el primero que es toda música mía y el primero, bueno, uno no tiene que renegar del pasado, ¿no? O sea, hice un disco que era más de jazz y con ese concepto, digamos, de tanto de grabación, pues se grabó en vivo y el repertorio que se eligió y también tiene que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento y lo que estaba buscando. Como bueno, etapas que uno va... Claro, este disco fue un disco que nada, tiene la primera canción que escribí hasta, bueno, la última no, porque ya estoy escribiendo cosas nuevas, obvio. O sea, desde que uno se sienta a componer hasta que terminás teniendo el disco, pasa un montón de tiempo, lamentablemente. Pero son procesos, así que no. ¿Seguimos todos temas en inglés? Sí. Pero tengo ganas de escribir en castellano, por ahí para el próximo. Porque estuviste cantando en castellano. Sí, sí, obvio. Me pasa también que como el lenguaje que tengo a flor de piel es otro, y no me refiero al idioma, sino al lenguaje musical también, claro. Me suena tanto en inglés y como tengo la herramienta grande de que yo estudié mucho, soy traductora, y, o sea, me siento casi bilingüe, no pienso mucho. Entonces eso también ayuda a que me salgan en inglés. ¿Sabes? Claro. Como que por ahora no sentí que me trabe el idioma para escribir, si no seguro hubiese escrito en castellano. Pero está bueno probar lo otro, ¿no? Salen otras cosas en castellano. Bueno, ella, la otra vez pasamos un tema tuyo que era el Pétalo de Sal. Pétalo de Sal. Y ella se quedó, María se quedó muy impactada por la sonoridad diferente de tu voz en español. Sí, mucho. Era distinto. Y es que es muy diferente el idioma. Además por el estilo musical también. Claro, ¿no? Claro, no era jazz, claro. Igual no a mí el rock nacional me encanta. Sí. Igual siento que cuando canto en castellano me cuesta un poco sacarme las huellas. Pero eras otra, ¿eh? Estaba bueno también, obvio. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo contamos pensando, algo. ¿Por qué no nos contás? ¿Vos te quedás el fin de semana en Buenos Aires? Sí, me quedo. Porque contanos qué podemos hacer. Mirá, a ver. Podemos hacer varias cosas. Primero, tenemos para contar que en el Haroldo Conti, en donde es la ex ESMA, hay un... se me mezclaron, me cuesta el nombre. Vamos a tener una función de música que, si vos querés contarnos mejor un poquito, va a estar Leo Genovese con uno de sus músicos, que es Agustín Uriburu, que lo conoce. Mi novio. Es un chelista que es un grosso, chelo, guitarra. Leo es uno de los pianistas, los mejores pianistas del país. Está en Nueva York hace más de 10 años, es muy muy grosso. Que es el pianista de Esperanza. Claro, Spalding. Sí. Y entre otras cosas, ¿no? Bueno, y esta noche es un músico muy original. Sí, lo que van a hacer hoy es original también, porque van a hacer piano y cuerdas. Qué bueno. Nada más. Sí, sí. O sea, con trabajo, que es una cuerda y... viola, violín, cello. Claro. Y es de entrada libre y gratuita, sí, allá a las 22. 8:30. Ah, ¿no? Temprano, media, temprano. Y además se llena por lo general, así que... Sí, seguro. Bueno, y después por otro lado tenemos que el Centro Cultural Ricardo Rojas llama a una convocatoria para diseñar banderines para carnaval. Entonces llama a artistas plásticos, grabadores, ilustradores. Es una convocatoria sin ningún tipo de restricción de edad para crear banderines que se van a usar en carnaval. Pueden entrar a la página del Centro Cultural Ricardo Rojas y ver ahí todas las especificaciones, formatos. Obviamente que el formato básico es el triángulo, como es el banderín clásico, ¿no? Y después tenemos que se inicia la temporada lírica en el Teatro Colón. Se inicia justamente hoy, pero no vayan hoy porque hoy van a tener que ir a la Haroldo Conti. Aparte, si no tenés abono... A veces, viste, se consiguen los sobrantes cuando vas... Muy complicado. Sí, eso es cierto. Bueno, y después queríamos comentar algo que no, por ahí no es un evento, pero sí es que el fileteado fue declarado patrimonio de la humanidad. Sí, de los colectivos. Sí. Claro. Eso, ¿no? Ay, amo, y amo, esto amo. Ha sido declarado por la UNESCO, es algo como muy emocionante. Esa es una buena noticia, Gusepel. Esta radio tiene la consigna de, ¿no? De tener buenas tirar noticias, tirar buenas noticias. Así que nosotros como programa vamos a contribuir en eso porque nos gusta dar buenas noticias. Somos así, sagitarianas, ¿no? De buena onda. Claro, las dos. Sí. ¿Querés que les lea algo o escuchemos otro tema? Yo escucharía otro tema, después leo. Otro tema voy a hacer un cover ahora. Dale. Vale. De un cantante de soul que se llama Music Soul Child. Muy, muy raro su nombre, pero bueno. A ver. Bueno, vamos. Vamos. ¿Cómo? Menos mal que no empecé. Vamos, ahora sí. Girl, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order for skeptic you this way. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that I'm really feeling your style. 'Cause I had to know your name and leave you with my number, and I hope that you will call me someday. If you won't, you can give me yours too, and if you don't, then I ain't mad at you. We can still be cool, 'cause I'm not trying to pressure you, I just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend, I just wanna know your name, and maybe sometime we can hook up, hang out, just chill. And now I'm surprised that you called, because the way you walked away, I thought I wasn't gonna see you no more. Since you didn't wanna give me your mail, I thought that you were eager on me and wasn't to dig at me. But anyway, what you're doing tonight, I'll probably be with my peeps, and if it's cool with you, maybe we'll swing by. Or you could just chill with us, or you could just chill with me, as long as you're comfortable and you feel secure when you're with me. Cause I'm not trying to pressure you. I just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. And I just wanna know your name. And maybe sometime we can hook up. Hey, I just chill. ¿Qué decir, no? Nos quedamos sin palabras, la verdad. No, por qué favor. Yo te lo voy a decir. Tienes una voz increíble. Ay, gracias. A mí me llega mucho tu voz. ¿En serio? Sí, sí, porque viste que hay voces como... A ver, acá, vamos a contarles a la audiencia. Obvio. Que a nosotros nos gusta cantar, algunos somos mascaradas. Acá la señora también es una profesional, mi compañera. Hemos compartido escenario. Sí, es verdad. ¿Cómo papelón? Hemos compartido escenario. Elvis. Elvis. Con Elvis. Pero realmente está bueno. Generás. Ay, qué amor. Generás, Sole. Es que bueno, muchas veces. Y no es porque te conocemos. No, no. Y eso que la radio me pone un poquitito. No. Generás. Acá me están diciendo. Porque es como muy cerca. ¿No? Acá me están diciendo que se ve perfecto, que se escucha perfecto. Tenemos ahí Betty y María. Están todos mirando. Muy bien. Me gusta ese retorno de información porque estamos en un nuevo estilo. Pero bueno, qué buenos temas. Muy bueno. Yo quiero que ya que estamos en este impas. Vamos a. Esto es Imagen de Radio. Imagen de Radio, estamos festejando. Estamos festejando. Un año de nuestro programa. Y coincide con el cumpleaños mío. Feliz cumpleaños y todo por una manzana. Feliz cumpleaños. A todos los que nos ayudaron. Tres deseos. Muy bien. Gracias, buenísimo. Felicitaciones, gracias. Amiga, y felicitaciones bueno, por este año de y trabajo. Yo diría que esto se hace así, mira, Guiti. Ahí va, se moja. Pongamos una cortinita. Dale, de nuestra querida y no la admirada guardes de todo, Joni Mitchell. Sí. Y les voy a leer algo. Dale. Sí. Bueno. O casualmente voy a leer algo que se llama Oda a la Manzana, de Pablo Neruda, de 1956. Así que, a ti, manzana, quiero celebrarte, llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre eres nueva como nada o nadie, siempre recién caída del paraíso, plena y pura mejilla revolada de la aurora. Qué difíciles son comparados contigo los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos. Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redonda inocencia volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas. Y en sus orillas quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida, en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. Qué groso. Aplicó perfecto para esto. Pero hay otros grosos, ¿eh? Hay otros grosos. Contanos algo de... ¿Vos te acordás de Guillermo Tell? ¿Escuchaste eso? Chiquita, pero ¿te escuchaste algo de Guillermo Tell? ¿Hotel? No. Hoy venimos con bloopers. Parece que la leyenda de Guillermo Tell... Hay quienes dicen que Guillermo Tell parece que quedó en leyenda y nada más. ¿Qué quiere decir? ¿Que murió? No sabes si existió o no existió. Puede ser que sea un mito, digamos. Según las leyendas, era un habitante... De un pueblo suizo, sí. ¿No? Seguí la voz. Dale. Y bueno, y que parece que era famoso por su puntería, ¿no? Y que en los arco y flecha. Sí, en esa arquería. Tienes razón. Mm-hmm. Podía haber sido con un arma. Por aquella época había que ser muy leal al rey en la casa de los Habsburgo. Pero parece que Guillermo Tell era un poquito rebelde y se resistía a mostrar su pleitesía, digamos, ¿no? Al gobernador. Y entonces apareció este gobernador Hessler y cuando viera que Guillermo Tell no se arrodillaba como debía, no le rendía los honores, lo castiga porque era muy sanguinario a que tenía que dispararle a una manzana que iba a poner arriba de su hijo a 80 metros de distancia. Entonces le dice, si vos le disparás bien y no matás a tu hijo, yo te perdono. Parece que Guillermo Tell ideó un sistema con unas ballestas con dos pesos distintos que, bueno, había, obviamente no mató al hijo, acertó, y entonces lo perdonaron, pero cuando lo perdonan, le preguntan para qué había puesto esos dos contrapesos, y él dijo, bueno, porque si fallaba y mataba a mi hijo, tenía que salir otra flecha al corazón del rey. O sea que el hombre ni siquiera, no se contentaba con someterse o con haber ganado este desafío. Y después, digamos, se considera un poco que esta fundación de rebeldía, este no sometimiento, es un poco la semilla de la inauguración de la rebelión de los cantones suizos en esa época. Por eso me gustó la historia, ¿no? Como sí. Alguien que uno lo tiene solo por disparar la manzana y en verdad es la fuente de, por lo menos, un mito de liberación. La manzana tiene mucho de mito de liberación. O sea, que si haces una búsqueda en Google, aparece como 40 millones de veces la palabra manzana. Uh-huh. Aparece por todos lados, por supuesto. Siempre dedicándole mucho a la fruta, ¿no? Uh-huh, claro. Que tiene que ver, porque bueno, y si ponemos Apple también aparece varias veces. Y tiene, viste que tiene poderes muy curativos. Ahí hay un temita que le voy a pedir al operador que lo ponga de fondo porque me resultó cómico. Uno de Rubén Rada, lo estamos volviendo loco hoy, pobre Gus, pero bueno. Ya nos vas a conocer, Gus. se llama Las Manzanas. Uh-huh. Y me resultó muy cómico, así que... A ver, escuchemos un poquito. Si vitamina quieres tener, ricas manzanas debes comer. Si no madrugas, encontrarás feas manzanas y llorarás. ¿Por qué? Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si le gusta comer manzanas. Tiene muchas propiedades medicinales, sí, las manzanas. Vitaminas, ¿sí? ¿Quieres tener? Antiinflamatoria para tu digestivo, uh-huh. ¿La tenías? No. Antiácida. ¿Pero cómo? Antiácida. No la tenías. Sí, antiácida, ¿cómo antiinflamatoria para tu digestivo? Bueno, se da como... ¿A vos no te hacían manzana sí, rallada? Sí, es verdad. Y además en todos los hospitales antidiarreica. Te dan compota. Antidiarreica. ¿Qué soy manzana? Diurética. Si la hiciste oxidar, momento, ¿eh? Que si no la haces oxidar... Ah, claro. Porque si la manzana... Si la comes, o sea, al natural... Vamos a ver. No es anti... ¿Por qué la manzana se pone marrón? Porque se oxida. Como la palta, ¿no? Claro, como la banana. Entonces, para que tenga esas propiedades digestivas benéficas, tiene que estar oxidada. Pero yo sí que les hago un listado. Mira. Antiácida, antidiarreica, diurética y depurativa, anticatarral, anticolesterol, vamos. Hipotensora, sedante, antipirético, antitabaco, ahora les digo por qué, anticancerígena, antidiabética, la verdad que vamos, es bárbara. Sedante. Vamos con la manzana. No, no sabía eso. Nos auspicia los productores de manzana de Río Negro. Estaría pero, bueno. Sedante dicen porque tiene mucho fósforo. Ajá. Muy bien. El antitabaco, una dieta a base solo de manzanas durante todo un día puede ayudar a abandonar el hábito de fumar. Por favor, porque te deprimís chicos. Tanto que... Anticatarral, en caso de bronquitis o de tos, así cuando se tiene el pecho cargado, es muy adecuada esta planta con sus variables espectonales. Yo tomo jengibre, té de cebolla también es bueno, pero eso pero, es... Prefiero la manzana, y me parece. Y parece que además... El uso externo, no solo... Que es la gana de comer manzana que tengo aquí. Dolor. Para relajar los músculos cansados después del esfuerzo físico. Después te llenas de mosca, pero escucha. Evitando los dolores y calambres. Se puede aplicar una loción sobre la zona dolorida, pero ahí esto es engaño. Vinagre de manzana. Ah, bueno. Y ahí me parece que lo que apunta más es el ácido acético. Claro. Y además viste que se usa el vinagre también para otras propiedades, lavarte, enjuagarte el pelo, protegerte de los piojos. O sea que poner la manzana se puede, o sea, se hace vinagre y se hace también lo que vos decías, la famosa sidra. La famosa sidra que ya viene el tiempo de tomar sidra por las fiestas. Y en Asturias que es la sidra escanciada. ¿Qué quiere decir? La sidra escanciada se tira... desde arriba, de no sé qué distancia, no sé, un metro, metro 20, una cosa así, se tira y se sirve desde arriba. Los asturianos. Y que se debe oxigenar y. Sí, y aparte la caída. No es una sidra, es más ácida, es muy rica. Ajá. Yo, particularmente, si. La tomé una vez y un par de veces. Mira. Y es mucho más rica que la sidra dulce. Como real, que digamos. Que la real. Claro. Pero bueno, está buena la sidra. Está he tomado buena. Sidra tirada y demás, así que... Confieso que he tomado. Confieso que he tomado. Amiga, estamos a minutitos de irnos. Teníamos un aviso por ahí. Sí, teníamos pero un... Pero tiro el PNT yo, si quieren. Sí, tire lo mejor. Porque tanto hablar de sidra. Sí. Tanto ahora tenemos las fiestas y demás. Y Gus, si te gusta la cerveza artesanal, Gus, dice sí. Sí. Contanos. Si querés tomar con amigos algo bueno, cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómala con amigos, pero como es Furtiva, tómala escondida. Cerveza artesanal Furtiva en Facebook, puedes hacer tus pedidos. Gracias a nuestros auspiciantes Multicajas y Cerveza Artesanal Furtiva. ¿Nos contamos el último detalle del cuadro de Magritte? Ah, vos es que nos acordábamos ayer de esto. Diti, que hay un cuadro que sí. Se llama El Hijo del Hombre, el cuadro. Ah, mira. De Magritte, que, a ver, para que... Lo hubiéramos traído ahora, no, que tenemos ahora idea. Que bueno, ahora podemos. Vamos. Ahora podemos. La próxima lo traemos. Hombre de traje. Sí, lo con la manzana. Cabeza la cara. Con una manzana que le cubre parte de la cara, no toda, y un bombín. Y bueno. Y Magritte mismo decía que representa todo lo que nos confundimos al conocer y todo lo que no podemos conocer. Cómo nos engañamos, porque por un lado no vemos, porque tenemos como esa manzana adelante, no podemos ver. Y el que nos ve tampoco. Ve claramente lo que somos. Medio que él lo pensó como un autorretrato, pero sobre todo quería mostrar la niebla, los engaños a los que nos exponemos al conocer el mundo. Y parece que la manzana era como la tentación. Y ¿no? Sí. Y demás. Así que, pero lo sorprendente es el nombre, ¿no? El Hijo del Hombre. Empezamos hablando de Adán y Eva, así que todo tiene su. Su redondez sol. Verde. Gracias. No, a ustedes. Gracias feliz por tu cumple. Verde. En todo lo que viene. Suerte en la nueva etapa. Muchas gracias. Bueno, y bueno, ya vas a venir de nuevo. Por supuesto. Y si no, de Skype allá la podemos conseguir. Sí, ahora sí, tenemos toda la tecnología que nos ofrece Radio Sentidos, así que... Gracias, Gus, por acompañarnos. Gus, y terminamos, pero a re tiempo. Ahí. Chao. Feliz cumple, Mari. Gracias. Nos vemos. Chao. Looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grasped.